después de la tarde, hemos entrado ya en calor y ya tengo aquí a mi lado mi compañero Asier y en su, y sus 40 grados, ¿no? Pues sí, Oriol, la verdad, aquí estamos, pues bueno, como tantas veces a lo largo de este invierno, que está siendo más duro de lo normal. A mí me gusta el invierno porque se puede fumar gratis en la calle. Es lo único que, el único que le saco en claro, que uno se pone a hacer igual que si estuviera fumando. Dicen que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Exactamente. Así que bueno, vamos a ver si en nada empezamos como todos los miércoles sobre esta hora, pues en nuestro programa, el vuestro casi favorito, de 40 grados. Vamos a intentar hablar un poco de la sexualidad. En este caso, el tema del día va a ser la eyaculación precoz y vamos a intentar profundizar un poquitín en el tema, que probablemente más de uno, pues que esté con los exámenes, en este caso vamos a personalizar en los chicos, pues dirá, pues yo tengo esto, ¿será por exámenes? Pues no, vamos a verlo, pues eso, dentro de 2 minutos, que aquí, poneos cómodos y cómodas, empieza a 40 grados. Bueno, pues como todos los días empezamos primero con las noticias. Vamos a intentar no alargarnos demasiado y hay 5 noticias que merecían la pena. Bueno, no sé si merecían la pena, pero desde luego que está el tema pues que arde. La noticia primera que hemos escogido pues dice lo siguiente, y es que una niña será azotada y encarcelada por discutir con su maestra. Bueno, pues estamos aquí con lo de siempre. Las críticas de derechos humanos pues no parecen hacer mella en Arabia Saudí y la aplicación de la justicia basada en la Sharia o ley islámica, que no tiene un código penal, pues sigue dando titulares. Parece ser que, bueno, pues en este caso se ha condenado a una niña de 13 años cuyo delito fue golpear a la directora de su colegio tras haberle arrebatado el teléfono móvil. Vamos a ver, no es que estemos para nada de acuerdo con esto, pero es una medida un poco, pues bueno, un poco peculiar. En este caso, además, es que probablemente si fuera un chico, pues hubiese sido otro asunto, porque se le va a condenar a recibir 90 latigazos frente a sus compañeros de clase, a modo de castigo ejemplar y 2 meses de prisión. No sé si en Europa igual tendríamos que empezar a aplicar este tipo de cosas, si tendrá algo que ver solo con el hecho de ser mujer o cuál será el tema, pero bueno, ahí queda el tema. En Arabia Saudí no era el... En Arabia Saudí, uno de los ejemplos más drásticos, además, Oriol, de la aplicación de la Sharia, que provocó además un montón de condenas internacionales, fue en el 2007, cuando la víctima de una violación en grupo, una chica de 18 años, que había sido asaltada por 7 hombres, fue condenada a recibir 200 latigazos y 6 meses de prisión, porque en el momento de los hechos estaba con un hombre que no era parte de su familia, y también resultó apaleado. O sea que, bueno, pues la Sharia, esta forma de castigar, pues es un poco, nos da la impresión que un poco discriminadora con las mujeres. Así que bueno, pues estamos intentando siempre denunciar todo este tipo de hechos y bueno, pues probablemente sea una parte extremista dentro del Islam, que evidentemente no vamos aquí a criticar el Islam ni a ninguna otra religión, pero sí a aquellas posturas extremistas que hacen que la sociedad, pues en vez de construirse, parece que se deconstruya. Ahí queda la noticia. Oriol, tengo otra noticia que esta es un poco más, bueno, más rosa y esta que me gusta más, ¿eh? Sí. Fernando, que vendrá dentro de un ratito a hablarnos también de la eyaculación precoz, le estamos esperando, pues, no, bueno, pues, estaba muy a favor de esta noticia, pero más que nada, pues, bueno, por el tema de los rosas, ¿no? No sé si me acordaré de preguntárselo luego. Y es la siguiente, la mujer más sedada del mundo es Emmanuelle Chikri. Y yo no sé si alguien conoce a esta chica, pero vamos, parece ser que debe ser muy, muy, muy, muy, muy famosa porque lidera el sondeo anual de 99 mujeres más deseables del mundo que realiza la web para hombres askmen.com. No nos gusta hacer publicidad, pero bueno, pues en este caso es una chica que ha participado en varias comedias y bueno, pues parece ser que reúne todos los requisitos que desearía un hombre. También está por ahí Penélope Cruz, que está en la séptima posición. Pero bueno, después de la noticia tan gorda como la de antes, esta casi queda acá deslavada. La verdad es que es un poco así. Intentamos dar el contraste, pues bueno, para ver si entramos en la temperatura media, como aquí en la radio, que venimos de la temperatura esa de ahí afuera, que hace un frío helador. Helador. Y el contraste pues hace que la temperatura sea agradable, que normalmente aquí hace bastante calor. La siguiente noticia es bastante, bastante curiosa, y es que el gobierno chino ha proveído a los funcionarios de una página de citas. Y dice lo siguiente, si estás soltero y amargado, pregunta la página llamada Puente de las Urracas, pues no tienes más que entrar en esta plataforma que es la más fiable para encontrar pareja. Bueno, ¿está usted soltero y amargado? Pregunta la página web diseñada por el gobierno de China para ayudar a miles de funcionarios ajetreados y solitarios a encontrar el amor desde su lugar de trabajo. La página oficial esta del gobierno muestra a un hombre y una mujer sumándose desde dos esquinas de una cabaña y se domina a sí mismo pues, la plataforma para más fiable para encontrar una pareja dentro de un ambiente puro y seguro. Es decir, se trata de una iniciativa propia del gobierno chino, ¿no? Uh-huh. El nombre proviene del puente de aves que una vez al año conecta a los míticos amantes chinos Niu Lang y Zi Nu. No sé si lo habré pronunciado, por favor. Si hay algún aludido chino o alguna aludida china. Yo lo haría, pero me parece que mi pronunciación no sería mejor, así que me voy a abstener. Pues aún así yo voy a dar el número de teléfono de la radio por si alguien nos quiere llamar desde China, no, porque le va a salir caro, pero bueno. Es el 923-29-46-33, 923-29-46-33, y a ver si alguien nos dice si hemos pronunciado bien esos nombres. El sitio electrónico no continúa la lista de sus éxitos, pero con una suscripción de 100 yuanes al año, unos 10 euros, pues bueno, pues se puede estar bastante al día de las chicas que podrían estar ahí disponibles, por decirlo de alguna forma. Veremos a ver, porque esta noticia seguro que más adelante nos dará alguna que otra sorpresa, casi seguro. La siguiente noticia, creo que ha sido bastante mediática porque se vio en los telediarios y es que ha habido una venganza sentimental en Times Square. La examante de un asesor de Obama ha empapelado el Times Square de New York. Pues bueno, poniendo fotos, poniendo de todo, hay vídeos, hay, bueno, pues hay, en internet se puede encontrar un montón de información acerca de cómo era la relación de este asesor de Obama y bueno, pues y la chica con la que estaba saliendo este hombre, que parece ser que dejó a esa mujer por esta chica y después de 8 años de relación pues la han dejado. Con esta noticia no es que pretendamos decir mucho, pero sí que nos llama la atención pues bueno, el nivel o cómo una persona se puede llegar a obsesionar por otra, y eso desde luego no es saludable de ninguna forma. Así que bueno, si alguien se siente pues demasiado obsesionado con alguien, pues igual debe empezar a plantearse a ver qué es lo que está ocurriendo. Pero a veces también es un poco inevitable, a veces, ¿no? Sí, es inevitable. Probablemente en la fase de enamoramiento sea pues bueno lo más habitual, el ver cómo un chico o una chica pues no deja de ver en todos los lados a la persona con la que quiere estar, pero después de 8 años pues supuestamente ese periodo de enamoramiento habría decaído. Aquí planteamos en una fase de amor más de otra forma, vaya. De todas formas, eso ya es tema suficiente para un día completo. Me parece eso. Bien. Y bueno, la última noticia tiene mucho que ver con el día de hoy y es que han nacido los primeros calientacamas humanos. Y dice la noticia, pues eso, calentito y a dormir. Los calientacamas te proporcionarán un plácido sueño. Y es que, dado el frío reinante que hay en pues prácticamente en todo el continente europeo, pues ha hecho que haya provocado el nacimiento de muchos inventos antifrío. Pero desde luego que ninguno, como el que la cadena Holiday Inn, que es una cadena hotelera, comenzará a probar en sus hoteles de Reino Unido. Se trata de un calientacama humano, que es un equipo de personas cuya función va a ser elevar la temperatura de la cama antes de que el cliente se meta en ella. Oriol, que tienes cara de sorprendido. Yo la verdad bastante, que cuando vimos esta noticia pues fue algo sorprendente, porque sí que bueno, que es una idea que viene precedida de numerosos estudios, como el del psicólogo especialista en sueño, Chris, a ver, esta sí que va a ser un nombre, ¿eh? Idzikowski. Pues director del Centro de Sueño de Edimburgo, y bueno, que ha demostrado que las primeras horas de sueño son las más importantes y por tanto el descanso en una cama cálida pues proporciona un mayor confort. Pero claro, de ahí a que exista la figura de un calientacamas, pues no sé si luego, por si alguien es muy friolero o friolera, no sé si el calientacamas se podría quedar, porque aquí supuestamente la publicidad es que el calientacamas se va justo antes de que tú entres en la cama. Es curioso, tú que trabajas, ¿no? Yo en la radio, yo bueno, soy calientacamas, ¿no? Suena bastante bien, ¿eh? Suena bien, ¿verdad? Y la pregunta queda en el aire. Igual el calientacamas, luego si le solicita el cliente o la cliente que caliente un poquitín más la cama porque está muy fría, pues no sé. Podría tener doble profesión luego ya. Sí, bueno, no vamos a entrar en cosas que se nos van de control. En fin, hasta aquí han llegado las noticias del día de hoy y nada, vamos a darle 2 segundos a Fernando para que se siente que está por aquí afuera y nada, y empezamos con el tema del día, la eyaculación precoz. Bueno, pues buenas tardes otra vez, que continuamos con el tema del día, lo que os comentaba. En este caso vamos a hablar pues de otra de las cosas que nos afectan a bastantes personas. volvemos otra vez, parece que a veces masculinizamos y feminizamos las cosas, pero bueno, pues vamos a intentar trabajar o vamos a intentar hablar un poco de otra de aquellas grandes problemas que es la eyaculación precoz. Para eso tenemos aquí a Fernando. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Asier, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos, intentando aclararnos un poco nuestra cabeza, que a veces se nos va todo y parece que los problemas son más problemáticos todavía de lo que son. Pues sí. Pues además, hoy, fíjate, con el tema de la eyaculación precoz, también mucha gente nos había comentado, ¿verdad? Gente, pues amigos y conocidos, de oye, ¿por qué no habléis un día de este tema que está tanto en los medios de comunicación? Y yo creo que, bueno, vamos a comentar algunas pinceladas que yo creo que pueden ser muy interesantes. Y sobre todo con el tema de, hace algún tiempo, si recuerdas, Asier, que estuvimos hablando del tema de la disfunción eréctil, pues es junto con el tema de la eyaculación precoz, yo creo que los problemas sexuales, entre comillas, más comunes y más frecuentes, sobre todo en el día de hoy, que estemos como muy presionados todos con rendir mucho, sobre todo en el caso que hemos hablado muchas veces, el tema de los hombres, de rendir, de intentar a ver, bueno, pues cómo, pues eso, uh-huh. Cómo damos la talla, esa presión que nos meten hoy. ¿Y qué es un poco la eyaculación precoz para ti que estás escuchándonos? Bueno, pues la eyaculación precoz es, digamos que, bueno, hay muchas definiciones y muchos manuales vienen, bueno, pues definiciones de cómo abordar este tema, y un poco es que la persona eyacula de manera involuntaria, sobre todo, bueno, pues antes de que lo desee o cuando está manteniendo relaciones sexuales, pues sobre todo de manera muy insatisfactoria. O sea, un poco la idea que queremos transmitir es que con el tema de la eyaculación precoz no es tanto que se eyacule rápido, que es un poco el mito, sino que es un poco que la persona se queda insatisfecha y muchas veces lo que es peor, que la persona considera que ha dejado insatisfecha a su pareja, que a veces es el problema. O sea, no es tanto que uh-huh. tú te quedes insatisfecho, sino que crees que has dejado insatisfecha a tu pareja. Y eso a veces afecta mucho a la relación. Sí, porque, bueno, pues tampoco hay... Bueno, yo no sé si la gente cuando mantiene relaciones sexuales cronometra lo que tarda. Entonces, yo los estudios siempre me llaman la atención, porque es como que se pone a todo una media estándar. Que vamos a hablar de no sé qué tema. Pues mira, para esto hay un estudio que resulta que dice que en 5 minutos es lo adecuado. Y si son menos de 5 minutos, pues entonces ya estamos hablando de un problema. Si son menos de 3 minutos, estamos hablando ya de un problema muy grave. Y si son... Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que los manuales, algunos de los manuales que recogen todos los trastornos sexuales, pues están un poco basados en protocolos y un poco para protocolizar. A veces sucede así que hay que marcar un límite, decir, bueno, pues si eyacula antes de un minuto, antes de dos, antes de tres, etcétera. Y a veces sí que, bueno, transmitir como hemos transmitido alguna vez, que la mayoría de las causas con el tema de la eyaculación precoz son causas psicológicas o causas relacionales, no son causas físicas. ¿Por qué? Porque... en ocasiones también puede haber enfermedades que pueden dificultar la eyaculación o que pueden retrasarla o que a veces, bueno, pues la eyaculación precoz se produce muy rápido. Pero normalmente, la mayoría de los casos, sobre todo entre gente joven, entre gente universitaria, que se da mucho, es por una causa sobre todo psicológica, o es decir, que no es tanto un problema de que su cuerpo esté mal sino que es un tema más de la cabeza. Y esto a veces da muchos problemas porque, claro, cuando ya se mete dentro de la pareja, pues se hace un problema, y eso puede, hoy en día, pues en el mundo en el que estamos, puede terminar una relación, o sea, puede fastidiar de tal manera que impida totalmente conseguir una satisfacción en pareja. ¿Cuándo se supone que tendríamos que preocuparnos, entonces, Fernando? O sea, quiero decir, ¿cuándo mantenemos una relación con nuestra pareja y no sé, ocurre que un día, pues, esto dura un minuto y medio? Pues, sobre todo, habría que empezar a preocuparse cuando para nosotros es insatisfactorio. Porque tú lo has dicho antes, así, normalmente no vamos con el cronómetro. ¿Por qué? Porque nos da igual. Quiero decir, normalmente nos da igual si dura más o menos, lo importante es estar satisfecho. Y sobre todo también es importante consultarlo cuando eso ya pues está afectando a la relación. Es decir, que una persona que eyacule rápido puede tener una vida en pareja totalmente satisfactoria, puede tener una vida plena, siempre y cuando pues los dos lo vivan de manera adecuada. Evidentemente, si uno de los dos lo vive de manera insatisfactoria, pues también pues eso puede afectar. Y otra cosa que sí que me gustaría decirte, así, es que a veces nos comparamos mucho y leemos en las revistas y vemos que hay gente que dice, bueno, pues soy eyaculador precoz, eyaculo en 15 minutos, o sea, que es una burrada. Que a veces, no sé, oímos o leemos cosas que, bueno, los profesionales nos sorprendemos y decimos, pero bueno, esto es posible. Yo la verdad es que sí, que además es un dato preocupante, sobre todo para los hombres, ¿no? Que es un poco como que está ahí la presión esta añadida de ya, pues, que si aparte de las tallas, pues ya tenemos también que andar rindiendo con tiempo. Y hay más cosas, ¿no? No solamente la penetración y luego la eyaculación y ya está, todo en plan película porno. Claro, claro, es que sucede una cosa, y es que la excitación de los hombres es mucho más rápida, es todo mucho más... digamos, pues lo que hemos hablado aquí muchas veces, que enseguida nuestro nivel de excitación aumenta mucho. ¿Y qué pasa? Que si no somos capaces de hacer otras prácticas, pues a lo mejor solamente con el coito, pues conseguimos alcanzar la eyaculación de manera muy rápida y de manera insatisfactoria. Si no hacemos muchas más cosas, que además hemos hablado aquí muchas veces, que en el caso de parejas heterosexuales, pues a las mujeres no suele ser lo que más les satisface, solamente el coito, pues a veces sucede que nos encontramos metidos en líos de estos, de que el hombre eyacula muy rápido, él se queda insatisfecho porque ha sido muy rápido y no le ha gustado, y ella también porque solamente han hecho el coito, como ha sido muy rápido, pues claro. Entonces, ¿qué nos propones, Fernando, para intentar evitar un poco el problema de la eyaculación precoz? ¿Hay alguna estrategia? Sí, sobre todo no centrar solamente en el coito, eso es lo primero, disfrutar de muchas más cosas y comunicarse con la pareja de manera que le puedas decir, pues a mí me gusta esto, a mí me gusta aquello, y yo creo que todo eso hace que las personas disfruten más. Y sobre todo con el tema de la eyaculación precoz, decir que bueno, pues a veces también puede suceder que si cambias de pareja, puede suceder, a veces sucede que la eyaculación precoz es con una persona sí, con otras no. Eso uh-huh. se da mucho, o sea que no, a veces enseguida nos etiquetamos y decimos, bueno, que tengamos una dificultad con la eyaculación no significa más que eso. O sea que no tenemos por qué durar más tiempo ni... Es que claro, es lo que decíamos antes, vemos las películas y vemos que hay una duración X, y claro, pues es complicado pues intentar compararnos con la gente de las películas, que sabemos que es mentira y que está medio... Uh-huh. O sea que vamos, que de alguna forma pues tenemos que tener una sexualidad más amplia y no solamente meternos de lleno en lo que parece ser que es el estándar tradicional. Si es que al final estamos hablando siempre del contraste eterno entre el estándar tradicional y lo que pretendidamente busca la sociedad liberalizadora, porque ya no sé ni lo que estoy diciendo. Sí, sí que es cierto. Además, es algo curioso, pero en ocasiones cuando una persona tiene un problema de eyaculación precoz, parece que es menos hombre, que es lo que hemos dicho antes, o parece que es que está en juego su virilidad, o que bueno, su identidad incluso se ve afectada. Entonces yo creo que es importante, bueno, pues saber pues que es solamente una parte de nuestro cuerpo, en que bueno, pues en un momento dado puede haber alguna dificultad, uh-huh. y que lo importante es estar satisfecho y disfrutar. Y que si en algún momento, imagino que si esto empieza a ser sistemático y repetitivo, pues entonces sí que habría que acudir a algún profesional, o por lo menos comentarlo con algún amigo para que sea capaz de orientarnos hacia un profesional, sí. Porque muchas veces por nosotros mismos... Claro, es que a veces nos da vergüenza, a veces hay mucho mito, pero bueno, yo creo que lo importante es que poco a poco se vaya hablando del tema con naturalidad. Uh-huh. Pues bueno, pues esperamos que os haya podido servir de ayuda. Voy a decir el email de nuestro blog. El blog es 40gradosradio.blogspot.com o 40grados.tk, y el email sería 40gradosradio@gmail.com. Ahí, si nos queréis escribir, pues intentaremos resolveros las dudas o intentaremos daros una orientación o algo así. Estará también, por supuesto, Fernando al otro lado de las teclas. Así que bueno, Fernando, pues muchas gracias por haber estado aquí. Pues hasta otro día, Sien. Muchas gracias. A ver si somos capaces. Continuamos con el programa normal y bueno, pues vamos a ver si las lecturas que os recomendamos os interesa alguna cosa. Bueno, pues nada, Fernando otra vez a la carrera, como últimamente cada vez que se pasa por aquí, y nos ha dejado aquí a Oriol y a mí un poco pues con la duda que nos hemos, como estábamos tan de lleno en el tema del día, pues no nos hemos atrevido casi a interrumpir, pero me está diciendo Oriol, o me está haciendo gestos, que el tema de calentacamas lo ha dejado todavía desconcertado. Es que me ha sorprendido mucho la noticia, Sier, y aún no lo acabo de entender bien cómo funciona eso de los calentacamas humanos, que sobre todo lo más destacado es que son humanos. Bueno, los responsables de la cadena hotelera aseguraban que no se trataba de un servicio erótico, o sea que ese era el tema, que parece que suena más a erótico, ¿no? Como que se mete alguien en tu cama y tal, o sea, el tema es que lo van a calentar. No sabemos muy bien si luego cuando salgan de la cama se va a enfriar, pero van a irse antes de que el cliente o la clienta llegue. Y tienes un servicio justo antes de ir a dormir, ¿no? Sí, yo no sé cómo se reserva esto, si es que haces tiempo mientras te duchas, tampoco, porque si no pierde la intimidad. No sé. En fin, en Londres y en Manchester se puede disfrutar, así que quien se vaya para Londres y Manchester a un hotel Holiday Inn, que nos lo cuente. Que nos mande un email, que nos llame o que haga lo que sea. Bueno, por terminar... Vamos a hacer, pues como siempre, nuestra lectura recomendada. En este caso, voy a hacer un mix, porque sí que me gustaría señalar una página web que es www.carceldamor.net, que bueno, pues es del museo, a ver cómo se llama entero, porque me sé las siglas, pero no me acuerdo muy bien, el el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ese es el Reina Sofía, lo que pasa es que yo quería decir las siglas enteras y no me acordaba. La cosa es que es una página web ya de antigua, porque es del, yo creo que fue del 2005-2006. Y bueno, pues es un proyecto interdisciplinar que se hizo en el museo, que conjuga pues tanto escritos como vídeos, como bueno, pues un poquitín de todo lo que está un poco de moda. Con 5 secciones interconectadas, programa de cine, vídeo, proyecto web, performance, conferencias y una publicación. Y que se concibió como un espacio marcado por la diversidad de opiniones y perspectivas que bueno, intentaba confrontar el tema de la violencia de género, en este caso, la violencia de género, que ya sé que somos muy pesados desde 40 grados con este tema, pero es que nos corroe. O sea, no puede ser que en el tiempo en el que estemos y con todo lo que hay sigamos en este plan. O sea, no puede ser. Desde luego que como hay un montón de publicaciones y un montón de noticias en la televisión, pues al final un poco como que se le quita el valor de lo que es el fondo de la noticia. Y es que hay unas desigualdades tremendas en las que hay unos abusos de poderes impresionantes. La página web además toma su nombre de una novela de amor epistolar y trágico final, que es de Diego de San Pedro, de Sevilla, y es del año 1492. Sí, habéis oído bien, es del año 1492 de los Reyes Católicos. Y bueno, y ahí, a pesar de que los Reyes Católicos eran bastante igualitarios, o por lo menos eso se ha escrito en los libros de historia, pues parece ser que todavía, ahí ya había bastante violencia de género. Y en este caso, pues la historia de un rey que encarcela a su hija es un poco, pues bueno, pues dando el sistema patriarcal por válido y con todo lo que conlleva. Así que bueno, ahí tenéis la página web, carceldeamor.net, que toma el nombre del libro de Diego de San Pedro, de 1492, Cárcel de Amor, y además, pues bueno, pues tiene un montón de contenidos. Podéis descargarlo desde internet, seguramente, si buscáis un poquitín, aparte de la web, podéis encontrar el libro. Es un poco enrevesado de leer, pero la verdad es que bueno, que merece la pena, aunque ya digo que es enrevesado. Y por terminar, por contraste de la violencia de género, pues nos vamos a un medio más actual, probablemente, y es el cómic. Quería ahora hablaros de un cómic de La Cúpula, editado por La Cúpula. Se llama La Muñequita de Papá. Yo no sé si va a ser fácil de conseguir, porque es del 96. Aquí en España creo que se sacó un poquitín más tarde, pero bueno, sí que merece la pena. Es de Debbie Dressler, que es una mujer que, bueno, que escribe mucho o dibuja mucho acerca de toda esta problemática. Y este es uno de esos libros que deberían de saltar a los medios, ser distribuidos en concejalías, delegaciones, en todo tipo de sitios, arropados por ministerios y por todas las personas que quieran un poco criticar lo que ocurre. Este es hace una revisión de la sociedad americana con una adolescente y un abuso de menores, en este caso, pues mi padre, en una historieta que viene. Pues en este caso viene, si las historias se caracterizan por bastante insumisión y por rechazo a las estructuras formales tradicionales, pues bueno, pues no hay más que ver esta obra de Debbie Dressler. Por lo que digo, está editado en La Cúpula. Ya os digo que no sé si será fácil de conseguir, pero bueno, si alguien se quiere entretener, y desde luego que como medicina alternativa a los exámenes, pues seguro que nos viene bien. Así que, y si no, que el rector pues nos dé ahí una luz verde para poder comprar todo este tipo de material, si no lo encontramos en las bibliotecas, digo yo, ¿no? Que hagan un apunte por ahí. Ahora sería importante, además, estas propuestas que nos traéis cada miércoles, súper interesantes. Sí, lo que ocurre que es eso, que luego no llegan, realmente no llegan donde deberían de llegar, que es una pena, porque pues quizá el medio gráfico sí que ha quedado, ahora está empezando a coger un poco de valor, pero hace unos años pues tenía muy poco valor. Y hoy en día, como es más fácil de leer, pero la historia de fondo pues suelen ser buenas también. Son auténticas novelas, las novelas gráficas, vaya. Creo que pides es que realmente el apoyo sea. Sí, desde luego que esta es una de esas historias que son duras, ¿eh? O sea, que no es fácil de leer. O sea, es una historia de educación mal llevada. O sea, hay que ver un poquitín. Lo que digo, si queréis profundizar en ella, La Muñequita de Papá, de Debbie Dressler, y en La Cúpula. Y bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy, Oriol. Pues aquí hemos terminado con esas dos propuestas musicales. Darte las gracias, como siempre, por acompañarnos y pasar un buen rato. Musicales, ¿no? Estamos con la música de fondo. Estás escuchando Los Planetas de fondo. canciones de ese, se ve que era un incendio, y Amelia, pero que esas dos propuestas literarias, ahora sí. Nada, cuando son las 7:15 nos despedimos. Exactamente. Tengo que dar las gracias hoy a José, que ha estado tras los mandos, haciendo que todo esto suene bien, y a ti, Oriol, por estar por aquí cerquita conmigo. Un placer, pues seguir en el 89.0, porque ahora viene la guerra de sexos. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón.